Gente amiga, un nuevo momento. Esto es Salteame, humor con contenido. Arranca de esta manera. Noche de jueves, otra vez acá en Radio Nauta, estamos en vivo por la 106.3, programa 60 y pico, arrancamos 35 minutos más tarde, un quilombo bárbaro, la República Argentina. Paso a presentar a un amigo íntimo de la infancia. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Tommy. Buenas noches, Bere. Buenas noches, Tommy Deu. Alegre, nuevamente, un poco alegre. exaltado, bueno. Llegando al programa. Contento igual, ¿Vos me estás mintiendo? Ya vamos a hablar. Lo que tenemos que ahora recibir, bienvenida... Novedad de las nuevas y de último momento. Nuevo refuerzo, bienvenida a Bere, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, bien, muy bien. Bien, me alegro de tenerte acá. Recibimos un aplauso. ¿No? Un aplauso. Bienvenida, Bere, por favor. Gracias, tenés muchas gracias. Contento estoy yo, porque... Chao partido, chao. Ahora sí, arrancamos. Claro, justo se dio ese, ¿no? Ese contexto del Boca-River, del River-Boca. Difícil. Yo, sí. Difícil de arrancar así, ¿o no? Pero bueno, le puso el pecho Bere y está acá, junto a nosotros. Chao, fanática encima. Me fanática estaba diciendo que... Bere, bienvenida. Muchas gracias. ¿Hincha de River de Boca? Boca. Muy bien. Se plantó. Está bien. Se plantó de arranque. Porque vos de qué sos. Yo soy de River. Yo vengo de putear a todo el mundo. Pero tranquilo. Bueno, ya falta poquito. Falta poco. ¿Qué fue lo que pasó? Yo escuché la radio nomás, no vi nada. A ver, Sergio, por favor, la gente no quiere escuchar a Víctor Hugo. No es claro Víctor Hugo. No estaba siendo tan claro últimamente. Parece que cuando iba a comenzar el segundo tiempo... en el túnel de salida de los jugadores de River tiraron gas pimienta que afectó a 4 o 5 jugadores de River y parece que, bueno, se suspendió el partido, estuvo una hora parado ahí entre todas las decisiones arbitrales, la Conmebol, los árbitros, los técnicos, los arqueros, charlaron todos. ¿Qué era eso que se tapaba la boca? ¿Qué era? ¿Un mundial? Les tiraron gas pimienta a los jugadores, a Poncio, a Bangioni, a Graneviter y a... No me puedo acordar ahora el cuarto. ¿Eso a cuántos kilómetros pasó de acá? En la capital. Pocos kilómetros. ¿Cuántos kilómetros? 200 kilómetros. 250 kilómetros. En la Bombonera. Y por eso arrancamos 35 minutos tarde. Y por eso tarde. Llegamos tarde, sí. Bueno. Y acá Bere pregunta por qué se tapan el fanfarroneo ese de ¿qué que son? Sí, cualquiera. Está la emoción del espectador de televisión... de intentarle leer los labios a un policía o a un árbitro. Se tapan la boca, ¿viste? Desde el Mundial que se tapan la boca, la Champions League ahí, que se hacen que no quieren los jugadores mostrar lo que dicen. Todo el circo de Primera División ha agarrado esas mañas y se ha olvidado de las mañas, ponerle, que tiene el fútbol de ascenso o de las ligas amateur. Así es. La de tocarte el traste en un córner o la de... ¿viste? Veremos cómo se define. Supuestamente vamos a un... segundo tiempo, se van a jugar 45 minutos otro día. ¿Y cuándo se jugaría? No se sabe. Es que no se sabe, es todo muy reciente. ¿Jueves que viene va a ser seguro? ¿Nos van a atrasar? Es que para el miércoles que viene ya están programados los cuartos de final. Por eso sería el problema de la Conmebol. Pero bueno, veremos cómo se resuelve. La cuestión es que el partido está suspendido y por el momento gana River 1-0. Es lo único que te puedo decir. ¿Unas palabras en frío para cerrar? ¿Palabras en frío? Sí. Muy buen partido de River. Muy trabado. Una lástima que no se haya podido comenzar el segundo tiempo. Y unas palabras en caliente. La verdad, los hinchas de Boca, mucho que desear. Mucho, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya los conocemos. Fue especial lo que pasó hoy. Fue especial. Y acá estamos. Va a quedar en la historia, seguramente. Sí, va a quedar en la historia. Sí. Histórico. Y acá estamos y seguimos. Bueno, continuamos. Trajimos como temática del día un poquito... Tráigame de vuelta al mundo de Radionauta. Averiguar de la procedencia de los nombres, ¿no? El origen. Sergio. Sí. Vos, te llamás Sergio. Sí, así es. Por algo que me ha sido entregado, ¿no? De hace tiempo, hace exactamente 22 es años. Es como un don que te llames Sergio. Me han nombrado. Tu nombre le trae carisma a quienes te rodean. ¿Por qué? A tu universo. Supuestamente, estuvimos averiguando, ¿no? Sergio, y esa sonrisa pone felices a muchos. Pero hablemos de la reunión de producción, de que estuvimos buscando. Para ahí, Sergio, tiene diminutivo Ser. Che, Ser, vení. Sergito. Sergi. Queda a disposición de cada uno, me parece. ¿Femenino así, tiene? Sergia. Poco común, Sergia. Sergia de las tropas de... sí, de ahí. De Montebajo. Escuchá, supuestamente viene del latín, del Imperio Romano, de toda esa historia enquilombada ahí de Occidente. Y supuestamente significa protector o guardián. Pero bueno, eso es lo único que te puedo acercar y ahí. Tendrías que haber protegido a tus jugadores entonces. Los protegí todo lo que pude. Pasa que, bueno, los hinchas atentaron contra todos nosotros. Y lo presentamos a él, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Santiago. Está nuestro Dandy. Tommy, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te hago la pregunta yo para averiguar la procedencia de nuestro nombre. Somos doblemente tocayos. Doblemente tocayos. Tomás Manuel ambos. Eso es muy loco. ¿Mi nombre qué significa? Gemelo significaba. Los dos monstruos juntos. Y sí, bueno, era el destino. Ha sido el destino. Y acá está, posta. Aquí acá estamos. ¿Algún dato más sobre Tomás Manuel, ahí? No, qué bueno que la procedencia es en cualquier territorio. Y es muy común en Europa y en América Latina. Claro. Son como recurrentes ahí en el Tommy. ¿No? Sí. Lucy, ¿y la Manuel qué quiere decir? ¿Cómo hay Tomás en Francia? ¿Tomás? Tomás y cállate la boca. Sergio Serge en muy Francia. Bien, muy bien. Acá la importante sabemos quién es igual. Que está firmando contrato esta noche. Está con la lapicera a la mano, mirá. Sí. Y ya tenemos el escribano ahí afuera. Berenice. Faltó el escribano hoy. ¿Duele Berenice el nombre completo? ¿Te gusta, no? Duele. Y cuando eres chiquita, jodido un poquito, porque Berenice. ¿Quién conoce Berenice? Es como un nombre extraño. Pero está bueno. Original. El diminutivo original. Está... Original. Tengo esta canción y todo, miren. Eso, ¿eh? Está sonando. Súbimela, operador. ¿Qué significa Berenice? Berenice que trae la victoria. Si fuera de River, capaz. Hacia la victoria, viejo. Hasta la victoria siempre. Firme un contrato, que no se nos escape esta piba, por favor. Ey, te lo pido, por favor. Tommy. Bienvenida, Bere, bienvenida. Ay, y... Muchas gracias. Y todavía no, porque no sabe el segundo nombre igual, pero por ahora no se los voy a decir. Claro, no lo quisiste para. Decir ni en la reunión de producción. No. ¿Qué pasa? Falta. Eso, yo te dije que te lo iba a preguntar en el vivo. Es que cuando era chica era un karma. Berenice, ya era mucho. Quiero saber de qué se trata. Empieza con G. Miren, cada programa les voy a ir dando una letra. Jeremía. Geraldine. No. Tommy, con G. ¿Con G? ¿Geraldine? No. No, programa a programa les voy dando una letra. ¿Una letra? Muy bien. Arranca con G. Rarísimo el asunto. Gárgola. Berenice Gárgola. Y bueno, ella me estaba matando. Tommy. Está bien. Estamos hacia la victoria. Hacia la victoria. Eso es lo importante. Una noticia llegó esta semana. Sí. De que un pibe que estaba jugando al Reinraje. ¿Quién no jugó al Reinraje? Alguna vez en su pueblo, en su ciudad. En su pueblo, ¿no? De tocar o hacer una llamada telefónica. Hola, ¿está Don Gallo? No, entonces me confundí de gallinero. o algo parecido, ya no tengo tantos recuerdos. Wow. No solo de chico, igual, ahora también. ¿Por qué no? Ahora se puede hacer, claro. Podríamos llamar ahora. De hecho, se hizo hace poco y pasó lo que está por contar, ¿o no? Sí, claro. Ahí está. Hay un pibe que le pegaron un tiro a la nuca por jugar al rinraje. Y bueno, y acá se están cagando de risa. De pero otro lado del vidrio. Están en repudio. ¿Están enfermos? ¿Qué les pasa? ¿Se cagan de risa? No, no vamos sé. Vamos a dar los nombres. No puede ser. No. No puede ser. Totalmente repudiable esa actitud. ¿Qué pasó, viejo? ¿Estás cebado con...? ¿Dónde quedó la infancia? Estaba loquito. ¿Qué pasó? ¿Qué le echas al mate? El Boca River les pegó muchísimo. ¿Qué pasó? Estaban ansiosos. ¿Ahora quieren tirar gas pimienta por todos lados? ¿Qué pasa? En fin, bueno, ¿qué poder decir al respecto de esto? Que el pibe está fuera de peligro. De peligro. Sí. No, en realidad todavía no le sacaron la bala. Claro, pero hay que ver. Está. Tenemos la noticia. ¿Qué pasa? Tiene la bala alojada. Es algo peligroso también, sí. Nah. ¿Cómo que lo murió? Hoy tenemos. Para. Información de último momento. O sea, somos un programa de humor, pero no nos vamos a reír de esto. No. Por favor, te lo pido. ¿Qué pasó con el pibe? Averigua. Vos tenés el internet, hermano. Dejate de joder. Ya averiguamos qué pasó y les contamos. Pero al rinraje tienen que seguir jugando. Eso está. O por ahí es más seguro hacer las jodas telefónicas. ¿Qué te van a tirar? No, lo que pasó fue que el chabón, o sea, reiteradas veces hizo rinraje y. La última vez que jugó al rinraje, el dueño de la casa se rescató, agarró un arma y le pegó un tiro en la nuca. Pero me parece que ya lo velaron. Ya lo velaron. Sergio, no te rías. No, bueno, es un hecho bastante poco común que le peguen un tiro por jugar al rinraje. Es muy poco común, la verdad. Aparentemente tenía más de 19 años y siempre le tocaba el timbre a... ¿Alguien? Sí, igual no es justificativo para salir con un arma. Claro, no vamos a salir a matar a alguien porque nos toca el timbre. No para mí. Por favor, te lo pido. No para mí, ponele. Pero capaz que hay otro que le está disparando un gato y después le dispara una paloma. Igual y está esperando un humano. Pobre tipo, capaz que ya estaba harto posta, ¿viste? Los mismos que te estacionan el auto en tu garage. Para cagarlos a ti. Muy hinchahuevos eso. Ya llega un punto que querés romperle todos los vidrios. ¿Y qué se hace en ese caso? ¿Se baja por el cordón? No, o sea, tengo una amiga que ahora cada vez que se lo hacen, le saca una foto al auto completo, hasta la patente, y la sube al Facebook. Y va escrachando uno por uno. Pero todos los días tiene un auto nuevo. Muy bien. Un bajón, ¿no? Pero... Esta pilla firmó bien, ¿no? Tommy. Sí, totalmente. ¿En vivo? Sí, está con la lapicera a la mano. No la suelta. Muy bien. Sergio, vos has tenido muchos cortes de pelo a lo largo de tu vida. Variado, sí, se puede decir que sí. Se podría decir que sí. Hablando de look, ¿no? Porque si no tendría el pelo hasta los tobillos. Claro, no me crees igual hasta los tobillos, pero. Pero he tenido varios looks a lo largo de ahí de mi vida. Yo te creo un gran hombre, un hombre, un bárbaro. Yo creo que podés llegar. Tu cabello puede tocar tu tobillo. Bueno, gracias. Igual no te dejes muy largo el cabello. Con el de la barba. No te dejes muy largo la barba. Viste que dicen que tiene más. Recomendación más bacterias que un inodoro. ¿El qué? La barba que tenés. ¿En serio? Sí. ¿Tiene más qué, perdón? Más bacterias que un inodoro. ¿Tengo más bacterias que un inodoro en este momento? Mirá qué novedad. ¿Es un ataque para mi persona o.? No, yo te digo para que te vayas cuidando, recortando un poquito. Bueno, lo voy a tener que pensar, Tommy. Alejame el inodoro de... No, yo justo estoy afeitado hoy, así que bueno. Hoy está bien. El único desubicado soy yo. Te dejo solo, ¿qué va a ser? Tercera temporada. No lo considero un inodoro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me baño todos los días. O sea, un jabón pasa por esto. Lisofor no, todavía no le he tirado. Pero no lo considero un nido de laucha, se podría decir, o no también. ¿Qué? ¿Cuál es? Quizás. Bueno. Me puse un poco nervioso. ¿Vos preferís, Bere, los hombres con barba o los hombres sin bien barba? Afeitados? Ahí, sin barba. Muy bien afeitados, exactamente ahí, al ras de la piel. Nada, sí, nada. Piel suavecita ya. Bueno, Tommy, bien. Bueno, vamos al muere, Sergio, ¿no? Nosotros que nos dura un día y medio ¿Cacheta afeitado? A mí descártenme. A mí descártenme, yo. Yo tomo partido para otro lado. ¿Vos, Beren, te has cortado el pelo? Sí. La barba, sí, también. Nah. El pelo, sí. Sí, de hecho lo tenía largo, pero me animé, me lo corté por el hombro. Me dolió un poco, pero. Tu pelo, tu fue color como natural, que te tu color natural para que te conozcan los oyentes. Claro, ahora estoy rubia para los oyentes, pero no, soy morocho, morocho claro. Ahí está. Castaño claro, castaño está. Claro, castaño claro. ¿Y eso que se habla así, se puede hablar en radio o es mejor hablarlo con tu peluquero únicamente? ¿Qué cosa? Qué bueno que te teniste el pelo, que cuál es tu color original o que... Claro. A mí no, sí, me molestaría. Yo lo cuento, ¿no? No me molestaría. Sin ningún drama. Problema. Pero sin para nada, problema. Por algo me tenía aparte. De una. ¿Por qué? Muy bien diciendo de una. De una. ¿Por qué? Porque. Porque sí, quise cambiar y chau. Y no hubo. Hubo no hubo suficiente razón para. Claro. Para quebrantar su actitud, ¿no? Excelente. Excelente. Igual todos tuvieron su época Flower, supongo. ¿Flower? ¿No? Yo estuve pelado. Pelado ahí con pelos medio de acero sobre la cabeza. Afro. Los cabellos Tommy, largos. Tommy los tuvo cabellos afro. Largos. Tommy fue afro. ¿Vos, Tommy? Y yo cabello largo, pero con. No, cabello no era. Largo. Estaba muy largo de adelante, pero muy largo de atrás, ¿viste? Era un, una melena Claudio Leonina, Polcanegia. Leonina. Claro. Que se me enrulaba en el fondo ahí, pero lacio también. Hoy no, no me atrevo a decir qué, ¿viste? El corte de Refi me gusta mucho. Refi acá, un oyente que tenemos cerca. De jugar sí, de fútbol. Sí, todos tienen el mismo. Vos tenés el mismo, Tommy tiene el mismo. Rapadito al costadito. Ahora les creció. No sé. Mirá cómo nos sacó la ficha. Muy bien, sí. 50 minutos, menos. ¿Hace cuándo? Son todos jugadores de fútbol. Tiene razón. Es que todos hicieron lo mismo. Yo quiero decir lo que hago yo, ¿no? Dale, por favor. Vos estás alejado de toda la media. Yo me rapo y lo dejo crecer largo. Y me vuelvo a rapar. Ya no tengo corte. ¿Se entiende? Bueno, eso nada más, con eso. ¿Podemos mandar un tuit el día Tommy, de hoy? Por favor, antes de que y vamos a cerrar con un himno nacional para todos. Le vamos a mandar un tuit a Lucha Aymar. Bienvenida, Bere, por favor. Bienvenida, Bere. Claro, ¿por qué Lucha? Porque Bere, Lucha juega al hockey verdad, y Bere juega al hockey. Estoy muy contento de... Y son parecidas jugando Tommy, al hockey. Una descarga. Claro, era la número uno. Puedo darte una descarga en todo este... En todo este ritmo vertiginoso ahí de la radio, de los medios de comunicación. Estoy contento de que tengamos una voz femenina charlando nuevamente con nosotros. Que sea bienvenida, por favor. Gracias. Qué tipo honesto, muy sincero. Y habla por varios, porque yo me quiero incluir sí, en sí, eso. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy bien, Sergio. Le mandamos un tuit a Lucha y a Manu Ginóbili. Dos personas que han hecho mucho por esta nación. Y empezamos con la patria futbolera deportiva. A los cuales le vamos a decir gracias por tanto y por favor reproduzcan un hijo. Claro, ¿te imaginás alta potencia? Juntos, por hijo. Favor. Potencia ¿a qué va a jugar? Al pato. Al deporte nacional, claro. Al pato. Claro. Al entre básquet y hockey estábamos hablando de Lucha Aymar y Manu Ginóbili, ¿no? Claro. Que juega al pato. Medallistas, ganadores de que mundial. Que sea campeona del mundo. Hockey y básquet. Muchas gracias a ellos, gracias por tanto. Reproduzcan un hijo, por favor. Y les dejamos a todos ustedes para que lo escuchen. Alguna vez, por primera vez o no, el himno nacional de Estonia y así cerramos. noche es Brown Madonna. Me gustan los perros, me gusta mi estéreo, me gusta la calle y algunas otras cosas, pero lo que más me gusta son las cosas que no se tocan. Sonido para que sea. Que sea cierto, innegable, el nunca más. Radionauta. Sonido para que sea. Radionauta 106.3. Salteame. La tercera. La tercera. Nos queremos matar. Humor con contenido. 106.3 Radio Nauta. Modalidad culo. segundo bloque de Salteame y seguimos en vivo. Y estamos con los chicos de Crónico. Nos pueden escuchar a través de Radio Nauta FM 106.3 y por el túnel de radio por internet. Estamos con los chicos de Crónicos, que lo primero que van a hacer es presentarse en vivo y enseguida venimos con la entrevista. Suerte, muchachos, y hacia adelante. Muchas gracias. Vamos con Domingos. Hoy se nubla mi alma y muere el sol. Es el mismo domingo y pienso en vos. Hey, intento pensar que todo está mejor, pero en verdad es miento y todo va peor. Hoy el sol me encandila donde estoy. Yo pienso en él, que vende el veneno y vive del dolor, pero en verdad empiezo a ver todo mejor. Pero en verdad empiezo a ver todo mejor. Pero en verdad empiezo a ver. Pasamos ya la medianoche y estamos acá bien los muchachos en vivo, muy bien Crónicos. Muchas gracias. Muchas bien gracias. Poniéndole todo ahí la voz, ahí entregando todo, se ve que está. Si está cantando en el Luna Park o acá, le está. Me da lo mismo. Es la misma intensidad. Es la misma intensidad siempre, sí. Chicos, ¿cómo nace Crónicos? Bueno, son muchachos más adultos ya. Gracias por. Más adultos que yo. Sí. No, bueno, nada, sí. Somos aún pende viejos, pero nació en el 2012 el proyecto. En realidad nos fuimos conociendo y se generó una gran amistad, y después a mediados del 2013 tomó forma Crónicos, que para todos aquellos que nos escuchan por primera vez y también para todos los que están acá, Crónicos viene de la criogenia. La criogenia es un método de congelamiento de personas, es un prototipo, un proyecto, congelar personas para dentro de miles de años descongelarle que sigan viviendo. Nosotros la intención que tenemos es quedar en el tiempo y perdurar en el tiempo para toda la gente mediante canciones, fotos, imágenes, videos, lo que fuera, recitales, todo aquel que nos escuche y que se sienta, ¿no? O sea, Crónico de aquí en más en adelante. Y la pregunta es, ¿el tema que llevaron recién adelante es de ustedes, claro? Todos, sí, no hacemos cover, la verdad que no. Toda es producción, sí. ¿Y quién es el que escribe? Siempre hay uno que escribe, uno que compone. Es un conjunto. Por ahí las. Me presento, perdón, Seba, guitarra. Por ahí las letras, por lo menos en un comienzo, siempre se inician o suelen iniciarse Maxi, el cantante, por ahí, ¿no? O por lo menos la idea. Por uno dice, quiero hablar de esto. Por lo menos surge desde él la idea en la mayoría de las veces. Y después, por ahí, lo musical suele recaer un poco más en el resto de los integrantes. Pero en síntesis, en general, igual, entre todos vamos siempre dándole forma a lo que seamos. Mira, y son cuatro. Ustedes no, cuatro. No, seis. Ah, seis, faltan falta más. El bajista Matías Agüero, Ruiz Agüero, que de Bolívar, que bueno, no podía venir, y de Mike Miqueas Maldonado, que de Chubut, Trelew, por ahí. Eso también, son todos de diferentes lugares. ¿Dónde se conocieron? En el barrio Bellas Artes, acá a poquitas cuadras. Somos, ¿sí?, acá del barrio, somos bien claro, zona Bellas Artes. Tan a Chito que de Antofagasta, Chile. Así que imagínate si seremos de, mirá, diferentes lugares, que nos vinimos a cruzar todos en 8 y 61, así que increíble, pero aparte se armó una hermosa familia, creo que es más un grupo humano hermoso más allá de lo musical. Primero lo humano siempre y después lo musical, obviamente, que nos encanta, pero primero lo humano. ¿Qué vinieron acá a La Plata a estudiar? Sí, Iván, en teclas, me había olvidado, pobrecito, acá está atrás mío, me pegó un cachetazo atrás. ¿Está con el huevo peruano o no? Sí, con el shake. Es como una pesa mini. Una pesa para ratas. Creí que le estaba dando con la banana. La pesa mini. Creí que le estaba dando con la banana. Tenemos nuevos nombres para el instrumento. La pesa mini y el huevo peruano. Ahora tiene. Se parece una pesa chiquita. Sí, sí. Una pesa de pigmea. Claro, es bien para hacer steps en los gimnasios y demás. Muy bien. El único volante. No. Perdón, chicos, voy a aplicar el método de congelamiento acá. Es muy bueno, acá en el... Muy bien, el estudio. Muy bien, muy bien. No, está muy bueno el nombre, interesante la propuesta que hicieron para... Es que conseguir. Sí, lo pensamos entre todos porque la idea era cómo, qué es lo que queríamos representar con esta banda. Que era eso, que de acá a 100 años nos van a escuchar, el que nos escuche. Ojalá sean muchos. Nos van a sentir presentes en un video, hoy por hoy, con los videos y con toda esta tecnología que hay. Full HD lo ve y parece que está al lado, sí, tuyo. Sí, sí. Entonces, bueno, seguramente verán nuestras canas acá que nos manda al frente. Nuestras canas y nuestros poros y nuestras ojeras de desgaste la verán de acá a 100 años, si Dios quiere, en algún super LCD que haya, no sé. Sí, ya. ¿De qué les sirve subsistir más allá del tiempo en vida a ustedes? Una pregunta, la verdad, impresionante. En realidad era en canciones y en letras. Nosotros, yo no me veo. De acá 100 años, pero nos serviría para seguir tocando, seguir disfrutando de lo que es la música. ¿De qué nos seguir, sirve? Sí. Es que para mí quizás el concepto de criónicos, digamos, tiene que ver con trascender, digamos eso. ¿Qué es lo que busca todo artista? Es trascender, es hacer algo que esté más allá de uno. Minita, dinero... No, eso trascender. No, para eso me hago político, me hago jugador de fútbol. No. Eso tiene que ver, aunque parezca que no, es un poquito más profundo y extenso que sí, eso. Sí. Siempre para ahí nos preguntan, pero no, realmente igual no. Muchos estamos en pareja, otros están. Yo tengo una hija, una nena, un saludito, muy familiar. ¿Y viven de la música o hacen? Claro, hacen otros trabajos. Sí, viven de la música. No. Es medio complicado acá también. Seba fue el que mejor, siempre lo digo, en todos lados donde me preguntan, el que mejor describió lo que es la familia Criónicos, lo que es la banda Criónicos. Tenemos tres vidas. Algunos estudian como Nachito, Iván, estudian y trabajan, pero estudian a la mañana, trabajan a la tarde, son músicos a la noche. Yo trabajo a la mañana, estudio a la tarde y soy músico de noche. Seba tatúa también, así que tatúa durante la mañana y la tarde y es músico de noche, así que y es padre durante la madrugada, porque ahora no duerme. Claro. Entonces, tenemos tres vidas y no vivimos de la música, pero lo hacemos, vivimos para la música, sí. ¿Quién los está escuchando, chicos, esta noche? ¿Le dijeron a alguien en particular? Sí, ahora no, mi teléfono no tenía aviso por... algún mensaje o algo, no tenía señal, pero nos están escuchando desde, no me quiero olvidar, Veracete y Capital Seguro. Tenemos mucha gente que nos sigue por Twitter y demás. Y hay eso, un par de grupos. Un par de grupos. Saludo a todos los que son los Criónicos Locos. Criónicos Locos. Ya tienen grupos. Sí, y Crionizados, que siempre están con nosotros y nos acompañan a todos lados. ¿Y así particular, algún familiar? Yo tengo a mi novia y a mi hija que están ahí, espero que estén escuchando. Pendientes, si no se pudre todo. Sí. Nah. Bueno, chicos, nos están escuchando. Salteame. Bueno, sí. No nos saltearon. Hoy no nos saltearon. Programa ya está crionizado, quedé tranquilo. Ya está. Va a ser escuchado muchas veces de acá al infinito. Ojalá, mi buen amigo. Bueno, por favor, adelante un tema más y se quedan con nosotros. Porque así nos vamos cerrando este bloque. Brindando por el Boca River. Pero va a haber más Criónicos después. Así que bueno, si quieren decir qué tema van a llevar adelante, algo. Vamos a tocar Esperar, que no lo hacemos habitualmente. Y lo estamos presentando, ya que presentamos Era Criónica, que va a ser nuestro primer disco. Que vamos a lanzar el 4 de julio en Zenón. Así que va a ser parte del disco Esperar. Vamos a ver.

world. But you can't come back, be the first in line. I know you're obsolete, my baby, my poor old fashioned baby. I said, baby, baby, baby, you're out of time. Well, baby, baby, baby. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. Aire, me dicen los chicos de Crónicos y de Crónicos. Crónicos. Y estamos al aire, el último bloque de Salteame. Muy buena la banda, yo lo estaba escuchando desde afuera, me gustó cómo sonaron. Felicitaciones a los pibes, posta. Qué amable. Sí. Tocan un montón de lados. Sí, hemos tocado en Chapó, Zenón, el estudio dos veces, electroacústico en el pasaje de Ardo Rocha. Y bueno, y ahora presentamos el disco, sí, en la Trastienda de La Plata. Y ahora presentamos el disco el 4 de julio para todos aquellos que nunca nos vieron en vivo y quieran ver un espectáculo. Los invitamos el 4 de julio en Zenón. Vamos a estar tocando ahí, presentando nuestro primer disco, que se va a llamar Era Criónica. Así que bueno, están todos invitados acá también. Seguramente después traeremos algunas entradas. Y las vías eso, para la gente que por ahí recién los escucha y les gustó lo que hacen. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Dónde los pueden encontrar? En Facebook, Twitter, Instagram, ¿qué más? Fotolog, MySpace. No, y todo eso, Crónicos, están todos igual. Todo con la palabra Crónicos. Sí. YouTube también se me iba. Eso. Y eso, creo que eso. En todas las redes sociales. Crónicos ponen o googlean Crónicos y va a estar nuestras hermosas caras. Ay. Bien, chicos, muchas gracias. Y en otro tema, nada más, aprovechamos a mandar la información que nos pasan acá, que quieren cerrar Casa Lumpen. Y bueno, apoyamos a todos los muchachos que y muchachas que llevan el centro cultural adelante. Le compartimos acá un trago a nuestros amigos de Crónicos, claro, para pasar el trago esta noche en Saltiame. Y los invitamos a cerrar en vivo. Y así nos vamos por este jueves. Bere, ¿qué tal esta noche? Muchas gracias. Bien, excelente, me gustó. Bien, ¿vas a volver? No te voy a preguntar cómo te sentiste porque es una pregunta falsa. Que bien, no sé. No, no, excelente, ¿vas a volver? Me sentí. Eso lo estoy dudando. No, mentira. No, bien. Sí, vuelvo. Voy a estar acá firme. Vamos a ver todo. Preocupado te lo digo, Tommy. Preocupado. Porque sí, sé que necesitamos de las voces femeninas, viste, que nos hacen más fuertes a nosotros. Esperemos haber dado todo y estar a la altura, ¿no, Tommy? Es la voz del pueblo, es la voz de la gran bestia pop, Sergio Núñez. Gracias, compañero. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos de Crónico. Gracias, Bere. Gracias, Tommy. A ver, gracias a la hinchada acá, al muchacho de Refi, Facu. La francesa, las dos chicas, Lucía, la francesa, Kiara, Facu, Manu del Team y Nacho Maximino, que está de nuevo en la ciudad de La Plata. Gracias, Juan. Nos vemos el próximo jueves. Sierra Crónicos. Buenas noches. Vamos con nada más. Creciendo y creyendo en cosas que nunca pensaste. ¿Qué tal pensaste hacerlo jamás? Ahora usas tus sentidos y ves que nada era tan inmoral. Buscaste errando al andar. Ya no prives tus impulsos con lo estructurado y demás. Si poco podías luchar, hoy nada es igual. Ya no más. A ver, ¿qué más da? Y atrás, todos. Oh, oh, oh, oh. Otra vez, a ver. Ya no. Y una vez fuerte. Oh, oh, oh, oh, oh. Nada más. Hoy vives, piensas, entiendes. Si quieres lo puedes lograr. Camina, solo no estás. Camina, sola no estás. Ya no prives tus impulsos con lo estructurado y demás. Si poco podías luchar, la última bien fuerte. Hoy nada es igual, ya no más, dale. ¿Qué más da? Bien fuerte. Oh, oh, oh. Nada más. ¡Bravo! Salteame en el aire. Desire, take me higher.